¿Viste el gran triunfo de River ante Colón? ¿No? Quédate, que en instantes te lo cuento. Domingo a la noche en el Monumental, el pibe, Lucas Beltrán, abría el marcador con un golazo al ángulo tras una gran jugada de River. Antes del cierre del primer tiempo, el volante Cristian Bernardi igualaría el encuentro con un remate cruzado, el cual Armani no alcanzaría a tapar. Comienzo del segundo tiempo, minuto 54. Golazo de tiro libre a favor de River, ejecutado por el lateral Fabrizio Angileri, dedicándoselo a su padre que falleció semanas atrás. Tras un penal provocado por una mano en el área de Colón, Gonzalo Montiel lo transformaría en gol, dejando así el marcador 3-1. Minuto 84. Al encuentro le quedaban 6 minutos más, lo que añadiera el árbitro. Tiro libre de Sabalero. Gol de Colón. Rodrigo Aliendro con un estupendo cabezazo ponía el 3-2 en el Monumental. Pitazo del árbitro. Y así finalizó este increíble partido en Núñez, llevándose los 3 puntos el equipo de Marcelo Gallardo. Si te interesa el resultado de algún otro partido, quédate acá, que yo te lo cuento. Hasta la próxima.